Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando. En un gotán quise exprimir un otro gajo de guitarra. La naranja sigue ajena, pero el tango corte y hacha no acabó. Continuamos en El Hormiguero y hoy martes de tango, así que le damos la bienvenida a Ciro. Buenos días, Ciro, ¿cómo andás? Hola, Ciro, ¿cómo andan? Bien, bueno, acá esperando que llegaras para escuchar un poco de música y seguir hablando. Bárbaro. Y vamos a continuar con... Bueno, dejamos el martes pasado, no pudimos estar, sí, así que continuamos hoy, ¿no? Con un poco la segunda parte en el marco de los 100 años de Astor Piazzolla, uh-huh, ¿no? Este artista tan imprescindible en la historia de... En la historia de nuestra música y en la, sí, historia de la música universal, realmente. Bueno, como decíamos, hoy la idea era continuar un poquito, obviamente siempre de manera acotada, un poco con su trayectoria artística, los diferentes conjuntos que formando, digamos, reconstruir un poco la línea de tiempo de Piazzolla. La columna pasada, bueno, habíamos hablado brevemente cuento, habíamos hablado sobre sus primeros pasos en la música y en el tango. Dijimos que fue bandoneonista en la primera orquesta de Aníbal Troilo, uh-huh, luego formó su propia orquesta para acompañar al cantor Francisco Fiorentino, luego continúa ya con una orquesta con nombre propio, es la primera agrupación que va a tener su nombre, que era la orquesta típica de Astor Piazzolla, la famosa orquesta del 46, y luego culminamos con el Octeto Buenos Aires, esta formación que fue todo... realmente un punto de inflexión en la historia del tango, sobre todo por la vanguardia que allí acontecía, ¿no? Así que bueno, nos quedamos en 1955 con el Octeto Buenos Aires, estuvimos escuchando algunas cosas, realmente muy lindo, uh-huh, y bueno, y hoy continuamos un poco a partir de ahí. Decíamos que después del Octeto Buenos Aires, realmente, bueno, como fue un boom, realmente, bueno, dividió un poco las aguas. Es como que el tango de vanguardia, yo diría que tiene su nacimiento básicamente por esos años y gracias a Astor Piazzolla y a esta formación. Bueno, realmente no tenían mucho trabajo, tocaban muy esporádicamente, así que, bueno, debido al carácter, un poco del carácter y la personalidad que tenía Astor, decide disolver este octeto. Lo disuelve por completo, dijimos que grabó dos LP, dos larga duración, luego lo disuelve y va a emprender un viaje a Estados Unidos nuevamente para comenzar con un proyecto que él llamaba como si fuera, no sé, fusionar el tango y el jazz. Realmente no tuvo mucha trascendencia, de todos modos dejó dos temas grabados, uh-huh, que yo recomiendo al que quiera escucharlo porque es realmente interesante, sobre todo por la época. Son finales de los años 50 y, como siempre, volvemos a repetir la palabra vanguardia, Astor Piazzolla la llevó siempre consigo, porque si escuchan estas dos grabaciones, si bien, como decíamos, no tuvieron mucha trascendencia, pero son muy lindas. Son dos versiones de dos tangos de lo que se dice la Guardia Vieja, dos tangos de la década del 20 o de antes, realmente de antes, de la década del 10, digamos, ¿no? Sí. Que son El Choclo, de Ángel Villoldo, y Derecho Viejo, Eduardo Arolas. Recomiendo, lo pueden buscar en YouTube o en cualquier plataforma y lo van a encontrar fácilmente. Pero bueno, decíamos que no tuvo mucha trascendencia. Vuelve de ese viaje a Estados Unidos y de esas pruebas que hizo, un poco con cierta frustración. Y allí es donde, aquí en Buenos Aires, mejor dicho, bueno, allí en Buenos, sí, Aires, decide armar la formación que, digamos, va a ser la formación más importante y más trascendente en la historia de Astor Piazzolla, que es la formación de quinteto, ¿sí? Es una formación que lo acompañó básicamente a lo largo de toda su carrera a partir de acá. Es una formación que armó y desarmó incontables veces, muchas veces cambiando de instrumentistas, pero siempre manteniendo el concepto de quinteto. El quinteto de tango es una formación, digamos, como estable. Es una formación que es un mojón en la historia del tango, como lo es la orquesta típica, el sexteto, el trío. El quinteto está formado por piano, guitarra eléctrica, contrabajo, violín y bandoneón. ¿Sí? Ese es el quinteto típico de tango. Decíamos que Astor Piazzolla, entonces, en el año 1960, arma esta formación. Luego, como decíamos, la va a disolver y va a incorporar nuevos instrumentistas, pero siempre mantiene los mismos instrumentos, digamos. Cambian los nombres, pero los instrumentos son siempre los mismos. Y como decíamos, es una formación que lo va a acompañar a lo largo de toda su trayectoria artística. Así que, si les parece, vamos a escuchar un tema, ¿sí?, de esta formación de quinteto, digamos, de los primeros años. Vamos a escuchar una grabación que pertenece a un disco grabado en 1961, para la RCA Víctor. Digamos que es de las primeras grabaciones de quinteto de Astor Piazzolla. Vamos a escuchar un tema de él que se... Bueno, lo contamos después del nombre. Bueno. Escuchamos y después decimos un comentario breve sobre el tema. Bueno, entonces escuchábamos de Carísimo por Astor Piazzolla con su primer quinteto, grabación del año 1961. Bueno, el quinteto estaba formado, la que voy a mencionar ahora es como la primer formación y lo que se podría considerar la formación original del quinteto. Uh-huh. Como decíamos anteriormente, el quinteto fue variando de nombres. Estaba conformado, bueno, obviamente por Astor Piazzolla en bandoneón, Jaime Gossis en piano, Simón Bayur en violín, que me olvidé de decir que... prestemos atención, pero seguramente todos escucharon el hermoso solo de violín, sí, que tuvo el tema. Quicho Díaz en contrabajo y Horacio Malvicino en guitarra. Son todos músicos de primera línea, músicos que ya algunos venían con ya trayectoria en lo que es el tango tradicional, orquesta típica, otros venían del lado del jazz, como por ejemplo el guitarrista Horacio Malvicino. Y bueno, y se puede escuchar bien, ¿no?, la conjunción de cinco monstruos. Bueno, como decíamos, escuchábamos de Carísimo, obra de Astor Piazzolla. Bueno, realmente después de esto, como decíamos, él sigue con el quinteto mucho tiempo, va cambiando de nombres. Después, alrededor del año 1970, lo va a desarmar al quinteto y va a continuar con diferentes proyectos. Uno es el Noneto o el Conjunto 9, que él le llamó, que era la formación de quinteto con el agregado de 4 instrumentos más. Entonces, bueno, hizo una formación ahí un poco rara quizá, pero bueno, siempre apostando a cosas nuevas. Buscando variantes. Buscando variantes, sí, todo el tiempo, sobre todo variantes tímbricas en lo que a instrumentos se refiere. Va a realizar el disco con el saxofonista jazz Gerry Mulligan, que también fue muy comentado en la época. Hasta que llega, nos vamos a ir al año 1975, cuando forma esta agrupación que también fue muy discutida porque se trató del Octeto Electrónico. Piazzolla comenzó a tener inquietudes por ciertas sonoridades, por cosas que ya empezaban a aparecer en el rock, sobre todo en el rock europeo, con sintetizadores, con teclados y todos esos elementos. Y bueno, decide formar un octeto electrónico que lo va a formar primeramente en Italia. Él se va a ir a Italia y lo va a formar con músicos italianos. Va a grabar un disco que es allí donde aparece por primera vez su tema, quizá el tema más famoso de Astor Piazzolla, que es Libertango. ¿Sí? Libertango lo graba con esta formación de octeto electrónico, que vamos a describir un poco de qué se trataba. Es una formación que consta de bandoneón, piano, órgano, guitarra, bajo eléctrico, batería, sintetizadores y violín. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Graba ese disco que dijimos en Italia, donde se va a destacar especialmente Libertango. ¿Y qué es lo que ocurre? En 1975, Astor se entera de la muerte de Aníbal Troilo, ¿no? Aníbal Troilo, como decíamos, fue como un padre artístico y el tango para Astor. Recordemos que Astor había estado en su primera orquesta, muy jovencito, con 18, 19 años, siendo parte de la orquesta, y siempre estuvo ligado a la orquesta de Aníbal Troilo de alguna u otra manera, ya sea tocando o realizando los arreglos. Por lo tanto, bueno, lógicamente una noticia que lo conmueve mucho, y decide componer Astor la suite troiliana. La suite troiliana es una obra que consta de 4 movimientos, ¿sí? Una suite es, en realidad, es una obra clásica que consta de diferentes danzas. Bueno, llevado al terreno más acá del Río de la Plata, sí, termina siendo una obra con 4 movimientos bien diferenciados. Dijimos que el nombre era Suite Troiliana, está dedicada a Aníbal Troilo y está basada, digamos, en las 4 pasiones o en los 4 berretines que tenía Troilo, ¿sí? Que eran el bandoneón, Cita, que era su mujer, el whisky y el escolazo, ¿sí? El juego. Cuatro cosas de las que Troilo no se podía despegar, podríamos decir. Así que, por lo tanto, bueno, con su conjunto y su octeto electrónico, Astor va a grabar esta suite troiliana en el año 1975, o no recuerdo ahora si es 1976, bueno, tenemos esa duda. Y vamos a escuchar una de esas piezas, vamos a escuchar la pieza Cita. Entonces, decíamos que Cita era la esposa de Aníbal Troilo. Y bueno, prestemos atención acá a la diferente sonoridad, ¿no? Escuchamos un quinteto clásico con otros instrumentos, y ahora vamos a escuchar un octeto electrónico donde se va a destacar un poco los sintetizadores y el bajo eléctrico, sobre todo, porque el quinteto tiene contrabajo, este ya tiene bajo eléctrico. Ahí cambia, vamos a escuchar una sonoridad muy distinta. Así que, si le parece, escuchamos. Thank you. Bueno, escuchábamos entonces Cita por Astor Piazzolla y su octeto electrónico. Bueno, escuchamos diferentes sonoridades, ¿no? Sí, cambió bastante. Y si no me falla el oído, lo he escuchado como una propaganda, este tema lo han utilizado. Puede ser, sí, sí, muy probable. Muy probable que haya sido utilizado para algún tipo de publicidad o cualquier cosa de ese estilo. Uh-huh. Bueno, escuchábamos, ¿no? Ahí básicamente la introducción de la percusión, sí, la batería y del sintetizador. Pero bueno, tiene partes también muy... Tiene dos partes, ¿viste? Tiene como la parte más electrónica y después en el mismo tema tiene una parte un poco más íntima donde hay un solo de violín muy lindo, donde acompaña el bandoneón, donde remite un poco más a la formación de quinteto. Uh-huh. O sea, es como que juega con esas dos... Con esas dos sonoridades, al menos en esta pieza. Así que bueno, octeto electrónico de Astor Piazzolla. Y que esto que voy a mencionar ahora nos da la pauta de lo que decía anteriormente, de por qué el quinteto se transformó un poco en su formación más importante, ya que decide otra vez disolver este octeto electrónico, uh-huh, y volver al quinteto. Eso realmente fue algo raro en él, porque es como desarmar algo que estaba un poco más a la vanguardia con, sí, cosas electrónicas y volver a algo tradicional, digamos. Algo que para Astor Piazzolla como mínimo es raro. Por eso decimos, porque él difícilmente disolvió un grupo y volvía al mismo. A lo mejor volvía, pero con algunas modificaciones. Acá decide volver a lo mismo, digamos, al quinteto típico que mencionábamos antes. Con otros músicos, pero con la misma formación. Así que bueno, prosigue con muchas actividades, muchos proyectos. En el medio pasan, bueno, muchos viajes, mucha música para película. Astor compuso música para aproximadamente 46 películas, algo así. Realmente muchísimas películas, sobre todo europeas. Uh-huh. Bueno, la música de él se usa para muchísimas películas, se ha usado. Ocurre la sociedad con el poeta Horacio Ferrer, donde componen un montón de piezas importantes. Bueno, la más conocida es La balada para un loco, ¿no? Realizan la operita María de Buenos Aires. Bueno, un montón de proyectos, pero vamos a llegar un poco más al final de su carrera. Va, no al final, pero ya a su última década, y vamos a volver a escuchar una pieza para el quinteto, pero esta vez vamos a escuchar una grabación en vivo de una obra que se titula Escualo. Uh-huh. Astor era, además de la música, tenía otra pasión, que era la pesca de tiburones. Era muy aficionado, casi un profesional en eso, se dedicaba mucho, por lo tanto, bueno, esta obra hace referencia un poco a eso y está dedicada a su violinista de quinteto en ese momento, que era Fernando Suárez Paz. Así que por lo tanto la obra tiene... Se destaca básicamente el violín, tiene partes de violín realmente muy difíciles. Astor se la escribió un poco como un desafío para el violinista, a ver si la podía tocar, y realmente, bueno, resultó una obra maravillosa. Vamos a escuchar entonces, como dijimos, para cerrar la columna de hoy, una grabación en vivo en Italia, el quinteto de Astor Piazzolla. Thank you. FM por Yahoo.